Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, estoy para atrás. ¿Cómo andan, güey? Sí, yo soy el pirata. Joputa. Y mi amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los virus contagiosos! Estoy muy mal, estoy a punto de morir. Ustedes ya saben, ya me conocerán de films como El Pirata ya no es el que era, o Mi Burro ya no es el que patina. Bueno, ¡se rompa todo! Quiero no dilatar demasiado esto. Voy a dejar acá... ¡Abre para otro lado! Sí, abre. Sí, es verdad, eso está muy complicado, ¿verdad, señor Lagartija? Bueno, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Con ustedes, que nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es, está sufriendo, ¿no? Me están escuchando, estoy muerto. Y cada uno en sus casas sufriendo. Yo espero que lleve la cura para mi mal. Les agradezco a Cautemo Blanco por haberse preocupado y haberme escrito. A todos los que me cuidaron durante, bueno, mi corto reposo. A todos los que acercaron algún tipo de medicina. La última... Sí, no funcionó. Esperemos que funcione alguna medicina alternativa que estamos esperando que llegue justamente en estos momentos a la nave. Mientras, mi querido amigo señor Lagartija... Estamos todos muy enfermos. Estamos todos enfermos. Ya le dije que me está contagiando. Capitán Roger Vinilo. Sí que sí. En los comandos de la nave. ¡Grande, capitán! El aplauso a los marineros escoceses, que son los que a través de su alambique nos mantienen con vida todavía. Con ustedes, el número uno de los micos. Es decir, el mico. Sí. Ah, yo pensé que iba a presentar a la muda. No, jamás, de esa manera. La dejé para lo último porque ella es la que se ha vestido de enfermera y hoy me va a traer. No va a ser animales, ¿no? Es verdad. No puedo esperar nada de esta tripulación. ¿Qué va? La productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Grande muda! El pirata está viejo. Estoy viejo. Sí que sí. Ya no sirve. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué no te enfermas, pirata? Ya hace 3 años que te estoy escuchando y nunca te enfermaste. Bueno, el tiempo llega. Sí que sí. Me enfermo prácticamente todos los días. Sobre el papel planeamos todo aquello que, puesto en marcha, fracasa una y otra vez. Pensamos en recuperar el tiempo perdido y lo seguimos perdiendo. Y tarde nos damos cuenta que perder el tiempo también es la más plena actividad. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Órale, cayeron, culeros! Mi nombre en realidad es Nelson Cayadas. ¡Ay, sí que sí! ¡Se está sacando la piel! Claro, ¡y es verde sí. por dentro! Y al fin estoy aquí adentro. Soy del sistema ultraconservador y acabaré con todo, Bueno, vamos con los primeros mensajes. Esto haría el pirata, ¿no? Si estuviera en mi lugar. Sí que sí. Usted guíeme, porque el pirata se ha ido. Lo guío, lo guío. Bueno, Ángel Márquez, de Torreón, México. Sí. Dices, ¿qué tal, Ángel? Sospecho que hoy, que estoy bajando el programa 783 y aún no lo escuché. El 722, debo renunciar a mi trabajo para poder ponerme al corriente en unos cuantos días. Me imagino lo que ha de ser escuchar 62 programas de ustedes seguidos hasta poder quedar completamente loco como ustedes. No sé cómo me pasó esto. Yo los escuchaba diario religiosamente y me cambié de ciudad. Y ahí no importa, ahí fue la catombe, ahí se complicó. Bueno, cuando cambió de ciudad, ha perdido nuestro rastro. Dice, y fue el fin de esa sana rutina para mi cerebro. Llevo escuchándolo desde el principio del programa 300. ¡Wow! ¡Wow! No sé cuántos años sean estos. ¡Wow! Son varios. Dice, pero estoy seguro de que son más de dos. Saludos de Ángel Márquez, un querido... ¡Grande Ángel! El pirata te está mandando saludos, Ángel Márquez. ¿Le mandaría saludos el pirata? Sí, sí, le mandaría. Bueno, entonces, un saludo para Ángel Márquez. ¡Hola, gente! Les escucho desde Mérida, en Venezuela. ¡Ja! ¡Hola, Venezuela! Pero les tenía una pregunta. ¿El programa de ustedes es en vivo? Sí, nos va, murieron. Ahora parece muerto, pero... Alguna vez lo pareció en vivo, ¿no? Dice, porfa, respóndame a mi mail para saberlo. Ah, le voy a escribir. Pirata... Estamos respondiendo. El pirata está escribiendo mails en estos momentos, por eso no puede estar acá en el micrófono. No, los escucho hace tiempo, por eso pregunto, saludos, y sigan así que el programa está bueno. ¿Qué pex, espacionautas, qué mamadas son esas de que Kevin que es puñal, o su compa que el del pan piensa, en pan se convierte, y esas cosas? Dice que ya es el programa para conseguir rumbo. Mate or couple, dice, o sea, compañero de cuarto que copula, quiere hacer. Bueno, sí, en realidad. Aquí no hablen en gringo, ¿eh? No, por favor, te pido, porque si no le diré al pirata que te mente la madre, parte mía también, ¿eh? Ya estuvo con eso, ¿no? No estuvo. No estuvo con aquí en este programa, si queremos hablar, o sea, si queremos a partir de este momento dedicar el programa a la sexualidad de Kevin Galdames, ajá, lo dedicamos. Sí que sí. Sí, él paga por eso. Siento tanto aburrido, digo. No, no porque tengo una vida aburrida, Kevin, pero. No saben lo que es. Así que no nos gusta mucho eso de marcarnos los límites. De aquí está bueno. Ahora los chistes de animalitos, hasta aquí está bueno, ¿eh? No, hablar, que no, hablando de los cuy, hasta aquí está bueno, ¿eh? Hasta que nos canse. Hoy estoy cabrón, ¿eh? Y pero sí. Bueno, el pirata que es mi hermano es un poco más. Es más cabrón. ¿Es más cabrón? Sí. Ah, bueno. El Treblis es quien firma todo esto. Hola, Treblis. Bueno, por otra parte, una pregunta para Jefferson. Como sea que se escriba, me pregunto si su casa es igual de chiquita o es grande para compensar cierto aspecto de su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carito? ¿Cómo estás, Jefferson? Me alegro mucho, ¿eh? Yo tengo una casa chiquitita, muy pequeñita. Solo entro yo y yo. Y nadie más que yo. Medio egoísta, Jefferson, ¿verdad que sí? Cuando quiero hacer el amor, saco la pinga por la ventanita. ¡Oh! ¿Por la ventanita? Sí. ¿Qué? Ya y soy feliz. Asqueroso, Jefferson, por favor. Bueno, porque seguramente después te van a preguntar. Ah, entonces no puede hacer nada. Hay otra pregunta que dice, Jefferson, como sea que se escriba, ¿usted hizo una película porno? Ya que mi cuate tiene unas cuantas que son unas personitas muy pequeñitas. Atentos, no, son dobles míos. Son dobles de usted. Yo no hice ningún contrato para hacer ninguna película porno porque los contratos eran muy grandes y yo decía, no voy a leer todo eso. Un contratito, ¿no? Claro, un contratito donde yo firme y haya unos numeritos bien chiquititos, pero con muchos ceritos. Claro, cerotes y con camarita de mano. Claro, y no hicimos. Ya. Bueno, le agradezco, Jefferson, disculpe la molestia. Ya, me voy a chaquetear un poquitito. Y después lo veo. Voy a chaquetearme pensando en todos ustedes. No sea asqueroso, por favor, le pido, no los cochinos. ¿Qué es? Pero vaya, sea. Pero al carajo con usted, por favor. Señor Lartija, venga. ¡Ja! Guillermo Vázquez es de la vida. Dice: la vida es una mierda. Sí que sí. Qué lindo olor ahí en la vida. En la vida es toda materia fecal. Un sí abrazo, sí. Muy buen programa, muy mal el mensaje. ¿Podremos decir eso? Sí. Él nos dice: muy buen programa, ¿por qué tenemos que devolver con la misma moneda? No, muy buen mensaje. Sí. Una mierda de mensaje. Bueno, es toda una mierda. Hola a todos los de la María Tijuana, soy el Fósil. De Nuevo León, México. Hola, Fósil. Tengo un rato de escucharlos, pero es la primera vez que los escribo. Quisiera quejarme del pinche gobernador de este pinche estado, Navidad González. Paras, que no. Hola, vale. Navidad. Natividad. Ah. Es una dama, la gobernadora, entonces. Sí. Del estado de Nuevo León. Dice Natividad González, paras, que no vale madres. Pues usando su poder desalojó un grupo de personas de sus casas que habían comprado 20 años atrás y no solo las desalojó, sino que destituyó sus casas, algunas hasta de dos pisos, y como fue para favorecer a un empresario dueño de algunas pedreras, son los hijos de puta. Dice que un chingo de coraje. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo tienen el poder? Hacen lo que se les antoja. Quiero que le mande un chingo a su madre. Me despido, besos a la muda. Natividad González, paras. Si esto es verdad lo que nos está contando aquí el amigo, realmente te mereces un chingo a tu madre. Sí que sí. Será suave porque no quiero perder una cuerda vocal en el camino. No importa, yo lo edito. Natividad González, ahí que estás en la gobernación del estado de Nuevo León, en México. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, cabrones, les escribe Shager de Pachuca, México. Hola, gente. Tenía una pregunta, era para decirles que, por cómo conozco al enmacado de látex, es porque la empresa en la que trabajamos está en Pachuca. Entonces el Shager es de Pachuca, ah, es de Toluca. A los dos nos mandaron a realizar nuestra estadía aquí para poder titularnos. Y terminado, nos dijeron, nos dieron trabajo. Ajá. Ah, está bien concentrado y les dieron trabajo. Él fue el que me recomendó. Hacen una muy bella pareja. Claro, pareja laboral, ¿eh? Pues son bien bichefeos los dos. Sí que sí. Dice, bueno, ese es el que me recomendó el programa de En caso de que el mundo se desintegre. Gracias, más caro de látex. Es un buen pedo, ¿eh? Sí. Dice, que sí. Lo que lo le comenté del boliche. El torneo empieza el 29 de este mes. Y le mandaré correos de las cagadas que hagamos. Dice, sale, cabrón. Ya. Porque estarán ahí haciendo chuzas sí y haciendo, sí. ¿Cómo era? Monroe. Claro, cuando se va así. Es buenísimo, a mí me encanta hacer Monroe. No, pero usted no puede pagar una línea para hacer Monroe. Monroe, usted me dijo que yo pago Monroe por eso. Yo no sabía que le decían Monroe a tirar la canaleta. Sí que sí, cabrón. Yo tengo una solución para lo que le está pasando. ¿En serio tiene una solución para lo que le está pasando? Mira este solete. Esto es, ¡oh! Un solete casi mágico y misterioso, ¿eh? ¿De dónde lo ha sacado eso? Muda ha llegado. Pero esto es medicina naturista, ¿verdad? Medicinal. Yo, a ver, una espitada, una espitada medicinal. ¿Qué tendrá esto? Sí que sí. Hace muy bien. Va a ver cómo le cambia la garganta. Fuchi. ¿Muda quieres? Mire. Medicinal. Mire esa vaquita. Como esa cabra y esa vaca de San Antonio que deambula en el lugar de siempre. Cada día. Yo no tengo ganas de cantar. ¡Ja, bingo! Ya lo estoy viendo mejor. Sí. Ahora, una patada en el estómago y listo. Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Sepa más de nosotros. El 10 de marzo llegó al mundo. A Gran Hermano, el anticristo. Estás nominado. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Qué onda, cabrones? Les saluda el Kefas de Belleville, New Jersey. Hola, Kefas. Dice, solo para decirles la noticia de que ya soy un bartender graduado. Ah, eres padre. Es un bartender. Ya es abuelo. Puede servir tragos oficialmente. ¡Ja, bingo! ¡Sirve! Porque, lógicamente, en los Estados Unidos de Norteamérica y más en Belleville, todos tienen que tener su carnet que autoriza la profesión que están realizando en esos momentos. Sí que sí. Por eso ahí, no los bartenders son pedotes que hacen tragos, combinan cosas y luego te dan hasta la madre, sino que son graduados en la Universidad de New Jersey. Del bartender, efectivamente. Dice, ya prepárate alguna mezcla. Dice que les había hablado de eso en el correo anterior, pero nunca lo leyeron. Pero bueno, así estoy otra vez y espero que ahora sí lo lean. Así que ya saben, si necesitan alguno que sirva, dice, unos tragos para ponerlos todos pedotes, como sí siempre sí lo hacen, pero que no sea solo de chela, ¿eh? Ya, pues ya se ha hecho el curso para decir, mi un mojito, una chela, una cubata. No, vamos con un Sex on the Beach. Póngale, sí. O un Son of a Beach. Póngale, sí. ¿No? O un Frog on the Loraisen. Eso es muy bueno. Pero bien pronunciado, sí. No Loraisen, Loraisen. Ajá. No es complicado. Por favor, cualquiera que no lleve gym será bien recibido aquí, sí, porque sí, el gym, capitán no. Vinilo le hace vomitar. Si es posible, con vodka y coco. Con vodka y coco nos gusta. Sí que sí, y leche condensada. Nos gusta el pisco, nos gusta el tequila, nos sí gusta... Sí. Bueno, hacer la lista sería demasiado grande. Kefas, tú haz tu arte. Haz lo que quieras. Haz lo que sabes. Menos con gin. Claro, tu favorito, a lo mejor el que tienes sí más que ahí, sí. Dice, bueno, para que no sea echazo. Y también quiero que le manden un ching a su madre, a mi cuñado Miguel Melesio. Dice, porque yo trabajaba con él y hace 2 semanas renuncié para empezar un trabajo de bartender. Ahora anda el cabrón con mamadas de que está enojado y ya hasta me cortó el celular, que lo tenía a su nombre. Ah, y yo, bueno, yo no tengo tarjeta de crédito. Y ahora sí me dio la madre. Ya me colgué con el mensajero, dice. Pero aquí, bueno, ahí los dejo. Luego les sigo contando, y si no leen el mensaje al aire, al menos manden un saludo para saber que lo leyeron. Y eso sí, no dejen de enviarle chingas madre al puto de mi cuñado. Muchas gracias. Bueno, no debes dejar a la gente sin celular, eso está muy feo. Sí que sí. Imagínate a nuestro amigo Kefas incomunicado, comunicándose claro, nada más que a través de sus tragos. Le quieren avisar que prepare un trago y claro, no puede. Le quieren avisar por celular, por ejemplo, que subió el precio del agua de coco en el Brasil. Póngale, ¿y cómo le avisa? Y él no se entera y la vende más barata. Así claro que sí. Para ti, Miguel Melecio, ¡chinga a tu madre! De parte de Kefas y con todo cariño, güey, ¿eh? Daniel Knox de Ensenada, Baja California, México, dice: sospecho que el subdirector de la prepa a la que iba me reprobó a propósito mi examen de matemáticas 4 para que me corrieran del colegio. Por eso quisiera que le mandara un chingo a su madre, su director Barragán. Gracias. Esas son cosas personales. Sí que sí. Y bien corrido estarás y así te fue, ¿eh? Pero aquí hay alguien que trae unas sospechas alucinantes. Ah, véngale. Eduardo, de Caracas, Venezuela. Hola, Eduardo. La primera simple dice: bueno, de los directores manicones de las pornos latinas que emplean miles de fotogramas enfocando el ángulo de los actores y esconden lo más atractivo a las chicas. Pero esa no es a lo mejor la más sofisticada. Me ha encantado esta sospecha de Eduard. ¿Sospecha o quiere quejarse? Sí, es más vale una queja en líneas generales. Pero aquí dice: sospecho de los jugadores de damas que se retiran en lo mejor de la partida. Y me ha parecido una de las sospechas más grandes, sí, e inauditas, sí, e inconcebibles. Es sospechoso. Que se ha partido. Imagina usted estar ganando el partido de damas, está en lo mejor del partido de damas, y el tipo lo mira fijo, se para y se retira. No. Es realmente increíble, ¿no? No, que se quede ahí. Que se quede ahí. A todos los jugadores de damas que en estos momentos están preparados para levantarse y retirarse. No. Ahí te quedas. Excelente. Además, como que me los imagino con una musiquita sospechosa, ¿verdad? Sí que sí. Mirando para ambos lados en el tablero de damas y diciendo: disculpe, me están llamando en estos momentos. James Bond. No, cabrón, quédate ahí. Cabrón, y te termina esto. Hasta que termines la partida. El tapatío rasca huele de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, tío. Dice: hola, buenos días, ¿cómo están? Pues mi opinión sobre el pollo. Ah, porque entramos en el mundo sí del pollo. Sí. Damas y caballeros, esto es Radio Pollo, directamente desde Cadena Caracol, enlazada con la unanimidad latinoamericana. Estamos en Radio Cucha. Y esto es el mundo del pollo. El tapatío. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos sus pollos? ¿Han cuidado sus pollos? Sí. Ya sabemos, no queremos muertos a los pollos. Queremos una gran rebelión de pollos que pongan justicia sobre la alimentación basta humana. De comer pollo. Sí, el pollo es que, bueno, depende de dónde venga el pollo o si es bueno o no. Aquí en Guadalajara hay de varios. Por ejemplo, está el pollo feo mutante de Kentucky Fried Chicken. Ah. Creo que es clienta Yarida Monterrey del Kentucky. Ah, sí. Y Urpi en Lima también mueren, pasan por el Kentucky, babean las dos al mismo tiempo, increíble pero real, pero parece que es feo y mutante. Sí que sí. Se ha sabido de pollos de 2, 3, 4 cabezas. Sí que sí. Sin culo, sí, ¿no? Sí, sin culo, normal. Rodando impresionantemente. Dice, pollos con 3 patas, ajá, 4 patas. Ajá, pollos con patas en cruzas que han intentado sí. por allí. Pero dice, bueno, que aparte es de caro es mutante. Ah, bueno, porque hay todo un equipo de químicos y científicos detrás de cada claro pollo. Sí, no es cualquier pollo. Bueno, en primer lugar, amigos amantes de la comida rápida, tengo que decirles que los pollos de Kentucky nacen con 2 cabezas o deformes por los químicos que le echan. Y por si fuera poco, sabían que tu receta crunchy o secreta, dice, no es más que un químico para quitarle el sabor putrefacto al pollo. Y no hablemos de McDonald's, claro que no. Porque ahí hacen con unos bichos muy raros. Muy raro. Sí es como sí. una especie de cilindro de bicho, pero no se sabe qué bicho póngale, es. Sí. Es un bicho cilíndrico, no tiene ni cara, ni rostro, ni pata, ni culo, ni nada. Eso es lo que come. Eso es lo que come el payaso. Sí. Dice, bueno, y lo que come uno. Bueno, los que van. Dice, porque su carne de res, o sea, de hamburguesa, está por meses congelada y algunas de... Ah, esta es otra versión. Ajá. Es otra versión, no es la del bicho cilíndrico. Es más saludable. Es más saludable. Esta, dentro de todo, todavía podemos acercarnos, ¿no? A que el payaso nos mente. Para mí me gustó esa historia del payaso que un día cobró vida. Sí que sí. Y le tocó el hombro a un niño que estaba ahí, el niño murió. Sí. Y el niño que estaba enfrente no murió, pero perdió la memoria. Uh-huh. Y quedó hablando en lengua. Decía, payaso, payaso, en afgano. Póngale. Era lo único. Y así quedó el niño. Pero bueno, pero esa no tiene que ver con el alimento, ¿no? Tiene que ver con toda una parafernalia. Pero en este caso dice, bueno, están congeladas y algunas de ellas, por lo mismo, generan un virus que afecta al cerebro. Y hay un libro referente a ese tema. Sin meter a arrollar que es un payaso satánico. Dice, lo que acabo de decir es cierto. Gracias desde Guadalajara, Zapatero Rascahuele. Bueno, agradecemos. Terminamos aquí con el show del pollo. Sí, muchas sí. gracias. El mundo del pollo acaba de cerrar su transmisión a través de Radio Cucha. Y les advertimos a todos los que tengan mensajes de cadena de esto le ha pasado a un amigo mío. Ah, sí que sí. No queremos ni de jeringas que estaban en las playas. No. Ni de cosas que ocurren en McDonald's porque nos vale madre, no porque no. Nosotros no comemos ahí, y tampoco de qué otro, y de los pollos Kentucky que andan por la calle mostrando el ojete. Así que no nos interesan de cadenas de todo tipo. No, fíjate que esto es cierto, amigo, Sí, todo es cierto. Sí, mentira, no sé cómo ahí. No, es cierto, todo es cierto. Todo es cierto. ¡Eh, cabrones! ¿Qué onda por allá? Acá Sergio, desde Argentina, hinchándole las pelotas. Yo me sentía raro, aparte que llegó este mensaje, me sentía como que me costaba más sentarme, pero no sabía que era por esto, Sergio. Dice, un rato, dice, me cae de risa escuchándolos. Loco, la mejor onda, son requetas re buenos. Espero que lleguen re lejos. Por acá, en bueno, Buenos Aires... estamos yendo a la mierda, pero sí, no sabemos hasta no cuándo, ¿no? Sí, creo que el retorno va a ser lo más difícil, de verdad. No hay retorno. No hay retorno desde aquí. Por acá, en Buenos Aires, Argentina, les voy a empezar a hacer publicidad con todos mis amigos. ¡Ja! Así que vamos, que le subimos al rating. ¡No! ¿Tenemos rating? ¿Alguien mide esta no, esta porque somos los únicos que estamos en el espacio. Ah, es verdad. No hay rating. O sea que somos, estamos al tope del rating, amigos. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, no hay competencia. Somos los más escuchados. Sí, les dejo mi page. En realidad lo que quería era dejar su página. Es de una banda. Dice, aguante Molotov Resort y la puta que los parió. Que la puta que los parió no es una banda. No, no. Sino es que así, refuerza. Un gesto de, sí, un gesto de refuerzo de que me gustan esas bandas, sí. ¿No? Es www.ariaweb. No, Aira. Airia. A-I y latina R y latina a web.com.ar. Ajá. Se ve que quisieron registrarla como Airia, que en ya realidad existía, y ya existía. Y entonces Airia Web, el nombre de la banda es Airia, y si quieren escuchar algo tipo qué, tipo Radiohead, póngale un Radiohead cantado en castellano, póngale, y con sí, alguna sí. Y a lo mejor no les guste y no está mal, no está mal. Así que nada, y ya está, cumplimos con tu función, que fue sobarnos el lomo, decir que bueno, está programa, todo esto que en realidad ni te la creímos, no. Para que ahí metas tu página web. Al carajo, come pollas. Bueno, un abrazo para toda la gente de Airia. Hola, soy Enzo de Olavarría. Quiero hola, Enzo. Los escucho todas las tardes. Ah, lo imaginamos. Nosotros también te escuchamos ahí. Tomando el mate al lado de la abuelita y el abuelito diciendo, esta es la juventud que va del progreso de la gas. Y entonces dice, los escucho toda la tarde y les quería decir que me gusta mucho el rock nacional. Y un poquito Molotov. Ajá, en medio tema. Sí, aguanta una rola, pero no completa. Y este mundo es una mierda, chau. Son tres cosas que quería dejar en claro, Enzo, para que lo vayamos conociendo mejor. ¡Hey, hola amigos! Les escribo desde Olavarría. ¿Qué ha pasado con Olavarría? ¡Ah! Ha estallado el carajo la 103, llegaron todos los oyentes. Sí que sí, todos es que está, juntos. Cada vez se escucha más. Es verdad, ahí está el Colo y dice: bueno, aunque yo en realidad soy de azul, ya nos ha cagado. Ah. Ya nos entra a marear. Dice: para decirles que los. Hay algo rico por acá. Encima hace un rato perdí un bugoyote. Dice, y me estoy por fumar las rastas de mi novia. Le va a prender fuego a la cabeza a la nena. Y claro, cuando uno se queda sin fumar es complicado. Claro, y levanta... Y más con una nena con rastas. Claro, ¿no? Sí, me imagino esos dreadlocks. Claro, oh, se los ven así como más mira tu duros. Pero es muy feo el olor a pelo quemado, güey. Sí, te recomendamos que te fumes el dedo sí, o otra sí, cosa. Sí, prueba con orégano. Sí, un beso para él. Es una mierda. Te duele pero... mucho la cabeza luego, sí, pero sí, hay pero que intentar bueno, con todo. Mal, por lo menos. Claro, sí. Ligustrina, todo sirve. Sí, bueno. Sí, sí. Los filamentos de la banana. No intenten con nada de eso, nada sirve, telas de araña, olvídenlo, olvídenlo. Bueno, nosotros ya lo probamos. Sí, ya está, es un servicio de la comunidad. Sí, sí. Un beso para ella, sí. Para la de las rastas que está prendida a fuego en estos momentos, y para ustedes ni en pedo. Bueno, chao, un abrazo, dice, si saben de algo, no levanten la perdiz. No, estaría, tratemos de no pisar justamente sí, los sí. Nidos que tiene la perdiz, para que no salga ese bicho horrendo a decir, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, y esa especie de sonido que hace que los cazadores se den cuenta y las maten a mansalva. En otro momento estaremos en el mundo de la perdiz. Ah, sí, un bello programa. Tratando de no levantarla, porque sí. No se nos va el foco de la cámara. Así que al Colo de Olavarría le decimos que no te pierdas el próximo programa de El Mundo de la Perdiz. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Saludos a todos los cibernautas que escuchan su programa, como ya verán desde que se sintonizó en la página del Corporativo 9, ahí en Los Ángeles, California. Un abrazo para toda la gente del Corporativo 9. Y bueno, desde que salimos por ahí, apenas dos, tres días creo, ya estamos y ya llegó un mensaje que dice: me he dado cuenta de su existencia, gracias al Corporativo 9. Ah, bingo. Muy bien. Dice: y agradezco a los dioses del Olimpo por ello. Quiero que le envíen un chinga a su madre. Son los dueños del Corporativo. Los dioses del Olimpo son. Sí, sí, sí. Ahí es donde Zeus se junta con Afrodita para las Ateneas. Hacen distintos programas de radio y bueno, sí, nos dijeron nosotros que queríamos participar. Sí, sí. En el Olimpo hay lugar, ¿no? Sí. A ver ustedes qué hacen. ¿Generan rayos con la vista? Le dijimos no. Tenemos un mico que baila. Ah, bueno, entonces está bien. Bienvenidos al Olimpo. El mico no ha bailado todavía. No, no, pero bueno, son mentiras piadosas. Quiero que le envíen un chingue a su madre a todos aquellos cabrones que no respetan a los que caminando con nuestras chicas al lado pasamos por las calles y colonias de pudredumbre. Sucede que el sábado, mientras mi novia, dos amigas más y yo bebíamos unas delicadas, frescas y apetecibles cervezas de las afueras de una tienda en la colonia llamada La Estación. Pues ya me dio aquí, ¿eh? Ajá. Porque a mí, recuerdo mis momentos terrestres cuando veía a un vato que iba caminando con tres, cuatro chicas buenísimas. Sí. Y tú decías... Y todas ligeras de ropa. Iban riendo. Sí, y yo decía... Esta me parece que es la vida. Mi vida es una mierda y este vato se la lleva toda. Sí que sí. Y te da así como una envidia, ¿verdad? Una sana envidia que si tuvieras un cuerno y chivo, pero que te la lleva. Pero no, pero vamos a ver qué le pasó a este amigo, porque de última conocemos a este amigo, claro, ahora sí, a través del Corporativo 9. Bueno, él estaba con sus chicas, cual Charlie con sus ángeles. Póngale, iba, sí. Charlie Corkin. ¿Sí? Sí, sí, no, sí. Charlie Corkin, no, por favor. Él se debe a una sola mujer. Pero bueno, ahí estaba este amigo, entonces se sucede que el sábado estaba mi novia y unas amigas y vamos ahí, fresca, apetecible, llamada a la estación, en Puente de Ixtla, en Morelos, México. Un grupo de vándalos con vestimenta de Lupillo Rivera, que escuchando los asquerosos narcocorridos y creyéndose los mafiosos y controladores de drogas de todo el pueblo, nos empezaron a molestar, queriéndose lucir con las chicas que estaban conmigo. Ese par de estúpidos malvivientes intentaron cortejarlas como seguramente cortejaron sus padres a sus madres, y se dieron a la tarea de decirles toda clase de piropos ofensivos. Ajá. Y por gorda, ven aquí, ¿por qué no te colgases? Y estas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Ay, cómo me gustaría hacer una, y estás para que te coman los pajaritos. Sí. Y entonces, bueno, que más que causar admiración en ellas, provocaron un asco atroz. Las chicas decían... Era muy fresas, sí, sí. Estaban fresonas las nenas. Sí, sí. Dice, bueno, y cuando me dispuse a partirle la madre a uno de ellos, el que se encontraba atrás de mí, ¡ah, qué gallina! Detrás, no se golpea detrás. No, que no. Hay que tener cierta... O sea, si tú eres tan valiente como para ir a enfrentar una situación... Exacto. De poner en ridículo, inclusive, a un güey que está con unas damas, y tú estás dispuesto a arruinar la tarde, o el día, o la mañana, o lo que sea, y vas a ir a cortejarlas. Primero, a las damas se las corteja con fineza. Sí que sí. Entonces, esa es falta de respeto, déjalas para el estadio, para el fútbol, para otras madres. Y luego, de frente, güey. De frente, cabrón. O sea, son más, eso es muy de gallina, qué cobarde. Sí, sí. Bueno, o sea, le vas de frente y dices, bueno, ¿quieres pelear? No, no quiero pelear, llévate a esta. Entonces, claro, le dejas la más fea, la que no te gusta a ti, no, llévatela. No, no, llévate esta, sí. Pero si no, de frente se pelea, cabrón, es que llévate. Nosotros aquí, por ejemplo, como salvo el Capitán Minilo, que ha puesto un par de madrazos y él dijo que es incontrolable, yo, por ejemplo, no me peleo. Póngale, ¿no? Mitad no porque sea pacifista ni nada, mitad porque me parten la madre, o sea, claro, uno no le puede ganar ni a Jefferson. Entonces prefiero, ¿no? La pelea intelectual desde ahí, pero siempre de frente, por favor. Bueno, y lo golpeó con una pala de atrás. ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Venía y con una pala lo golpeó de atrás como diciendo, oh, vato, quédate ahí, ¿eh? Dice, así que además de vagos, me di cuenta que eran un puñado de pendejetes hijos de la chingada, por lo cual les quiero pedir que les manden un chinga a su madre a estos culeros hijos de puta. Quienes escribimos esta carta somos Ociel... que ajá, es como un osito del cielo. Sí, póngale, sí. Es un osito celeste. Es un osito celeste. Ajá. Ociel, alias La Telera. Ah, es una dama, Ociel. Ajá. Es una osita celeste. Osita celeste. La Telera, su novia y dos amigas desde Puente de Ixtla, Morelos, México. No, Ociel es el hombre. Sí, no entendí mucho la configuración de cómo no son importa estas parejas. Ni nada, pues sí, está muy bien. Cuestión que a todos aquellos que van detrás para golpear. Sí que sí. A todos. ¡Chinguen su madre! Hay que ser valiente, güey, poner el pecho, ¿qué más? Hola, ¿cómo? Saludos a la gente del Corporativo 9, ¿eh? Sí, sí. Amigos han llegado desde Morelos a través de ellos, así que un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Bueno, me llamo Pablo de Olavarría. Solo les escucho para disfrutar un poco de las ideologías anarquistas del falso mundo. Está bueno como hay gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, madres. Dice, está bien lo que hacen y espero que se mueran haciéndolo y que todo esto no sea una careta de satisfacción. Nosotros pensábamos que estaba mal. Hay que cambiarlo, entonces. Hay que cambiar. Si está bien lo que estamos haciendo, Mico, hay que reformular absolutamente sí que todo, sí. ¿Eh? Sí. Claro, que nos premien, entonces. Queremos pisar la alfombra. Claro, sí que sí. Hacemos un programa para viejas, que nos premien. Tienes razón, Nico. Hay que mandar cartas. Claro, hay que mandar cartas. Bueno, a ver, ¿cómo es? Ah, ideologías anarquistas, estábamos del falso mundo. Está bien lo que hacen, espero que se mueran haciéndolo y que todo esto no sea una careta de satisfacción para los ideologistas anarquistas, ya que hay que ser medio logi. Logi es medio gil, medio menso, ¿no? Ajá. Dice, para decir y no hacer. Bueno, desde ya, es verdad. Prepara, hay gente que tiene la ideología anarquista de esa época. Mico, ¿tenemos esas bombas negras redondas como la de la Pantera Rosa? Sí que sí. Bueno, empezaremos a hacer entonces a partir de este momento. No, mijo, ya les ha mojado la pólvora, qué cabrones, ¿no? Bueno, dice, para decir no hacer, desde ya, en caso de que el mundo se desintegre, haría que la muda diga, ah, ja, y también el monotico ese. ¿Cómo monotico? Es el mijo. Mono micótico, te ha dicho. No tiene hongos el mono. Bueno, ya fue, un abrazo. Y que no se les pierda esa chispa buena, que es la única. Ah, y no da para perder. Ah, la chispa adecuada. ¿Sabes quién se la ha llevado? Enrique Bunbury. Sí. Ya empezó a hacer mamada luego de Héroes del Silencio y se le mojó la pólvora también. Sí, sí, sí, sí. Pobre Enrique, lo queríamos tanto. A pedos, basura espacial. El viernes han pasado mi mensaje sobre el maestro que me mandó a la chingada. Y ahí les va el porqué. Cierto día en clases. A ver, ¿quién firma esto primero? Ah, Kimberly Soto. Ah, Kimberly, sí. Es un clásico aquí de Chiapas, ¿no? Dice, bueno, el viernes va a pasar, ¿verdad? Y eso de que le mandó a la chingada. Y ahora les digo por qué. Cierto día en clase de ética. Dice, y valores. Hola amigos, esto es clase de ética y valores. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué tiene un plugano de culo? Porque yo soy un profesor de ética y valores, pero lo que yo enseño no tengo por qué practicarlo. Si a usted le perturba mi plumero en el ojete, yo me retiro o me lo tapo con un gamulán más grande. No, no me perturba, me da ganas de movérselo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tu puta! ¡Ah! Muchas gracias, profesor. Estábamos en clase de ética y moral, algo de ética y valores, y dice, bueno, no entiendo por qué nos dicen que es bueno y que es malo, como a niños de 5 años. Niños, esto es bueno. Niños, esto es malo. Terminó la clase, están todos aprobados. Bueno, y ahí estaba entonces. Dice, bueno, y el maestro nos dejó un trabajo sobre ídolos. Ajá. Porque depende de tus ídolos, sí que tú sí puedes notar si el niño está por el buen camino. A ver, niño, ¿qué te gusta? Ah, mi ídolo es Bill Gates y a mí me gustaría ser como él. Muy bien, muy bien. Sí, sí, joven degenerado. Sí, mi ídolo es Marta Sánchez y a mí me gustaría cantar como ella. Sí, pero es hombre, señor. Disculpe, se queda vuelvo. Mi ídola es Gloria Trevi. Yo soy una niña. Sí. Mi ídolo es Gloria Trevi y bueno, ahora está bien. Si me lo ahora hubiera respondido, sí, si me lo respondía hace un año, sí. Pero le daba de madrazo la mandada, sí, de sí, no, pero ahora no, ahora está muy bien. Y mi ídolo es el reverendo Mason. ¡Qué asqueroso! Vaya dirección. Váyase, sí. Coputa. Bueno, está reprobado. Está reprobado. Y en ese sentido estaba Kimberly Soto en su clase, preparada, perfecto, para hablar de sus ídolos. El maestro nos dejó un trabajo sobre ídolos, no importa si era el pinche vecino, y yo, tan buena y obediente, hice mi trabajo. Mis ídolos son muchos, entre ellos Eric Cartman, músicos importantes, Ramones, Beatles, bla, bla, bla, y el señor Lagartija, de la ¡qué motion, ¿no? Sí que sí. Es como una motion. Gracias, Kimberly. Dice, y el señor Lagartija... Yo te anotaré cuando me tomen esa prueba. Sí, pero a usted, por culpa suya, le fue mal, ¿eh? Oh, sí. ¿Por qué? Por mi culpa. Claro, porque dice, el señor Lagartija, la nave María Tijuana, todos los locos que ahí trabajan. El maestro leyó mi trabajo y preguntó, a ver, sí, los Beatles, bien, sí, los Beatles, digamos que claro, está bien, sí, ya. Sí, es los han premiado, la correcto, vez, políticamente sí, correcto. A ver, Eric Cartman, no lo conozco, pero imagino no que importa, debe ser alguien. Animado, sí. A ver, Kimberly, acércate. ¿Quién es el señor Lagartija? Yo. No, usted no estaba en clase. Ah. Y ella muy amablemente le respondió, un tipo genial, que sí hace radio de verdad, y no esas porquerías como las que escuchan en Chiapas. Oh. Él tomó el trabajo e hizo una tacha enorme sobre mi horrible caligrafía y me ¿pero dijo... ¿Pero por qué? Si no escucho... Quiero bueno, cosas... igual, mejor que no me... No, sí, mejor. Dice, quiero cosas coherentes, no tonterías. Vuelve a hacerlo. Yo indignada regresé a mi lugar, mentándole la madre a mis adentros, y puse, mis ídolos son el Papa... Bono, Madre Teresa de Calcuta. Y todo ese tipo de personas. Claro, está muy bien. Me son indiferentes, dice. Esa es la historia del pinche maestro, hijo de puta. Ahí se las dejo, dice, para que le miente la madre, le hagan el juicio o lo que quieran, dice. Si es que así desean hacerlo, besos para ambos y un saludo especial a la muda. Suele pasar esas cosas. Suele pasar. Que, bueno, dale, tú preparas un trabajo y lo miras y dices, ah, qué chingón esto. Y lo presentas y te dice, no, esto es una mierda. Esto es una mierda. Entonces tú preparas una mierda y te dices, ah, qué chingón esto. Esto es lo que queríamos. Esto es lo que queremos que la juventud piense, accione y realice. Está chido. Y has dibujado un Kitty. Bueno, claro. Has crecido, Kimberly. Yo creo que esta experiencia te debe servir para que sepas que uno debe ir a la escuela justamente a hacer lo que los profesores quieren, que esperan que uno haga. En realidad no lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces si tú ves que el proceso es bien mamón y lo que esperas que digas, mi ídolo es el Papa y estoy rogando por su salud todo el tiempo porque es lo único que me interesa, que él sobreviva, que viva 170.000 años y que el misterio de la vida se reencarne en mi paloma. Y si eso es lo que quieres escuchar, bueno, feliz, te pondré un día tú y luego llegarás hasta tu casa y escucharás la música que quieres escuchar. ¡Ya carajo! ¡Ya carajo! Este Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Kimberly Soto, dice postdata, pero no importa, señor Artija, usted es mi ídolo, valiendo madre si el mundo opina lo contrario. Ahí estamos, ay. Tú también eres mi ídolo. Es verdad, es recíproco. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Archivo desclasificado. Nombre, La Muda. Último nombre conocido, Margarita S. Kurt. Características, no responde a los llamados telefónicos y su contestador son 15 segundos de silencio. Deportada por robo de un sostén y 10 lápices labiales en una tienda transnacional. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora, en caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Estimados en caso, mi español no es muy tu bueno. No, va a cantar Tuquiño. Va a cantar Tuquiño, dice. Sí que sí. Desde Brasil. Canta Tuquiño. Y canta Tuquiño, claro que sí. Guillerme Amintas es nuestro nuevo amigo de Brasil. ¿Cómo es Guillerme? Guillerme. Que Guillerme. Viene a ser como Guillermo en portugués. Póngale, ¿no? Sí. En portuñol. Guillerme, un saludo para vos, muito obrigado. Sí, bravo, que sí. Va a tomar el culo. Desde a ouvir la radio a través de la red Globo. Sí. Bueno, un abrazo, Guillerme, y espero que no te vayas. Hemos perdido muchos amigos del Brasil. Queda nada más que Marco Lorado. Sé que sí. Hemos perdido a la diva absoluta del mundo del espectáculo, que Dita. Hace mucho que no nos visita. Dita Chicone, pero Dita Chicone es de origen chileno, ¿verdad? Por eso ella habla muy bien, claro, castellano. Sí. Pero amigos de Brasil que llegan por aquí dicen, bueno, mi español no es muy bueno, pero estoy a divertirme con el encaso. Desde el programa 777, dice, me quedo escuchando todos los días por las redes. Ustedes observen el tono. Si uno da una especie de métrica, parece que habla portugués. Parece, sí. Está dentro del canto. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí el mensaje del Kaiser, luego volvemos con el de Brasil, y vamos a brasileirar. A ver, véngale. Al Kaiser. Hola, carnales, soy del Kaiser, desde el culo del mundo, Juliaca, Perú. Espero que ustedes lean mi mensaje. Nunca lo leen, cabrones. Ah, pero... va a cantar tu tío. Exactamente. Sí, sí. Y dice, bueno, pero bueno, va a estar una Q. Escribo para decirles que hoy recién comenzamos mis clases. Fue una mierda con las mismas palabras de todos los años. Y la mierda esa, tenemos nuevo director y nuevos profesores. Buenos saludos para toda mi clase, para el quinto año de la Americana. Saludos, putos, y nada más, me despido el Kaiser. ¡Ja! De Julia Capurú. Sí que sí. Estamos practicando portugués, ¿eh? Porque sí, alguien sí, no sí, se sí. ha dado cuenta. Dice nuestro amigo, justamente brasileiro, Guilherme Amintas, dice, bueno, la muda es muy linda, y es un tipo de persona que no se encuentra fácilmente, man, no habla, dice, ni habla Bobagens. Me ha gustado Bobagens. Ah, Bobagens. El intercambio cultural es más importante aquí, y estamos reconociendo que en portugués, bobadas, estupidez, pavadas, sí, es Bobagens. No, me ha gustado Bobagens. Basta, no digas Bobagens. Sí, sí, suena como más importante. Suena más importante. Ni hablo Bobagens, dice. Es muy lindo, una mujer así, dice. Y sí, que si es muy linda. Si el mundo se desintegra, me gustaría mucho abrazarla. Hola, lagartija. Se le ha cruzado usted. A mí también. Hola, lagartija. Hola. Capitán, a usted también abrazo para vos. Hola. Sí, y Capitán Vinilo y Mico. Bueno, me voy a trabajar, ¿eh? Saludos, Guillerme Aminta. Sigue trabajando. Sí, que sí, cabrón. Y te esperamos por aquí, ¿eh? Pero no te esperamos. estamos para hablar bobagens, eh? No. Coisa sério, mais pra sério. Para tomar uma caipirinha. Para tomar uma caipirinha para ir, vamos para aí, vamos ver quem veio para Ipanema. A partir de não sei, de que parte de Brasil eres nós acá? Sim. Rio de Janeiro, São Paulo, Leite, Parica, Cocoara, del Sur. Bueno, Ariel de Buenos Aires, Argentina, dice: sospecho de todas las personas que recién las conoces y pronuncian tu nombre con distintivo. Ejemplo, dime Arielito, dice, ¿cuándo podemos encontrarlo? Ojo, no son de fiesta. Es verdad, Ariel. Sí que sí. Esas personas te van a cagar. Sí, sí. Tarde o temprano te cagan. Habernos presentado. Él es Mauro, él es Felipe, él es Roberto y él es Ariel. Y el tipo está ahí y dice: ah, sí, bueno. A ver, Arielito, decime, Arielito. Ay, ese ya te va a cagar. Sí que sí. Ariel, esta sospecha es alucinante y es más que fundada, verdaderamente. Sí, sí, sí, sí. Dice: ojo, no son de fiar. Les mando un beso a la muda, donde más le guste. Bueno, Arielito, gracias por comunicarse. Sí, gracias, Arielito. Un abrazo. Saludos, cabrosillos espaciales. Saludos, Dark Nemesis desde Cancún, que tan raro. Dark. Ok, pues les cuento que en Cancún es una ciudad pequeña comparada en tamaño con el DF. Ajá. Güey. Sí, cabrón. No está bien, habrá gente que no lo sabe. Póngale. Turistas suecos, por ejemplo, que dicen Cancún. Sí, sí, que están justo yendo para Cancún. Fue lo más importante de México. No, bueno, el DF sí es bien, bien grande. Dice: bueno, Cancún es solo un parque con arbolitos al lado del DF y juegos infantiles. Dice: sí, italianos también. Sí, alemanes. Sí. Dice: solo tiene 27 años de fundada y se encuentra en el municipio de Benito Juárez, al norte de Quintana Roo. Dice: Benito Juárez es uno de los 8 municipios que tiene el estado. La capital del estado es Chetumal. Dice: el estado está dividido en 3 zonas. Zona norte, integrada por los municipios de Isla Mujeres. Ajá. Que es una isla. Bien. Isla, o sea, Mujeres. Si Isla Mujeres es una isla, lo cual suponíamos, es una isla llena de mujeres. Sí que sí. No, sino en parte es condicente con su nombre y en parte no. Póngale. Ah, eso sería una tristeza. Bueno, Benito Juárez, Cozumel, que es otra isla, pero más grandota, Zona Maya, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Esa palabra de solidaridad se hizo famosa el querido y nunca olvidado Carlos Salinas de Gortari. Sí. O mejor, más vale olvidarlo pronto, sí que ¿no? Sí. Una vez que pague, al menos. Zona Sur, dice, sola la integra el municipio de Otompe Blanco y creo vagamente que ahí está Chetumal, que es la capital. Me gustaría poner un brevario cultural. Ajá. Con palabras en maya. La había pensado antes, pero me había hecho güey. Les voy a poner varias. Esto de Cancún, nido de serpientes, estuvo fácil. Ahora aprendamos algo más. Pero justamente no podemos aprender todo junto. Ya sabes cómo no, es que esto. No, cabrón. Ya hemos aprendido todos los distritos, las 8 municipios, la isla de mujeres, Benito Juárez, todo. Y ahora ya demasiado. Ahora necesitamos un descanso. Necesitamos un descanso. 3-4 meses. Sí, sí, de descanso. Ningún hay mucha nuevo, información. Que ningún nuevo conocimiento se nos adoce al cerebro. Hola, carnales. Hola, campanita. No, Anita, no te saludamos, campanita. Hola, Anita. Hola, Anita Kurnikova. ¿Has venido de tenis o qué? Hola, cabrones. Aquí se comunica el Poyatron. Dice: desde un asteroide en algún lugar del cinturón de asteroides. Hola, que está detrás de Marte. Dice: para el que no lo sepa, estos son los restos de un mundo que se desintegró hace mucho tiempo. Y no sé por qué, pero a mí se me hace que la Tierra va por este camino también. Quisiera dedicar un gran y emotivo chingue a su madre al trío de las Azores. Dice: y me pregunto por qué, si hicieron un trío, resulta que en vez de joderse entre ellos, jodieron al resto del mundo. Chingue en su madre. Mento a las madres cada día y lo multiplico por el número de muertos al día del que ellos son responsables. Asesinos. También habrá que recordar a la hija de la grandísima reputa de Ana de Palacios, nuestra ex ministra, que hizo una gran interpretación en la organización de las Naciones Unidas. Interpretación, dice, ahora que encontrar esas armas y metérselas por el ojete, seguro que le dará mucho gusto, y se las encuentra en ese zulo que es su culo. Pero para no despedirme, pero va a seguir hablando este, cállate ya, güey. Pero para no despedirme con este mal sabor en la boca, quisiera preguntarle al pinche muñeco de la tele que nos explicara las diferencias entre un culero y alguien a quien le gusta manar. No, ya ah, está. No hay tiempo. No, y sí, no, las es una lástima. Sí, ¿eh? Son ostensibles las diferencias. Sí, por ejemplo, sí. A Manu Brisino le gusta Maná. Póngale. Que no es culero. No. Es un caballero al cual amamos. Sí, que sí. Ama a tu Manu. Sí, ¿no? Ama a tu Manu. Ah, y como a ti mismo. Ahí está. Bueno, ya más y caballeros, estamos despidiendo. Está todo titilando. Sí, que sí, estamos perdiendo contacto. Y me pregunta, señor Artiga, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? Lo veo como un camino de tierra. ¿Un camino de tierra? Sí, que sí, con fardo de pasto dando vueltas. Ay, casi tenebroso, güey. El horizonte incierto. Ay, ¡Al carajo! ¡Demos un paso más allá! ¡One step down! Sí, amigos, listos y preparados, iremos un paso más allá. Un sinfillón, para ver, para no quedarnos con el miedo de lo que pueda pasar en el futuro, para no quedarnos con el miedo de lo que pueda presentarnos justamente el horizonte, sino ir en su búsqueda. Damas y caballeros, nada más que nos sabemos reencontrar el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Alejandro Madar Venta Betancur. Grande, Alejandro. Sí, Alejandro, me deja decir toda la retransmisora y luego nos vamos, Señoras y señores, con ustedes la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Cerroac 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Caseta 93. Radio Cido. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. FM Sistema. Radio Estéreo 92. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Fum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF. Con el cura Cristero danzante en aguas termales. Ay, cómo danza. Sí, en aguas termales más suave. Sí, se mueve poco, pero ahí anda. Bueno, y a través del sitio oficial en canaltrans.com, ya lo saben. Damas y caballeros, nada más que nada, nos habremos reencontrado el día de mañana. Si Alejandro Mada lo venta, Betancur, así lo desea. Sí, que sí, así ya que está. Cualquier cosa, vayan al DF y pregunten por él, Es aquel facuchento que está por ahí dando vueltas y haciendo desmadre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Agur. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Se dio la panoche. El niño de Pantela de los Panches. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.